con actividad bastante agitada, así que bueno, estoy acompañado de Leandro Volpe en la consola. Hola, buenas y tardes. Natalia de Oro, que buenas me acompaña. Buenas tardes, ¿cómo andan todas las personas que nos están escuchando? Que día a día. Multitud. Digo, de que cada viernes nos escuchan. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, algunos temas tenemos para tocar hoy, ¿no? Ha sido una semanita bastante agitada, sobre todo, bueno, en la provincia, que ha estado conmocionada, ¿no? Sobre todo con respecto a los 3 casos de femicidio ocurridos, bueno, a partir del 21 de septiembre, ¿no? El día de la primavera empezó con dos chicas desaparecidas, Janet y Julieta. Bueno, a las 48 horas aparecieron muertas. Y bueno, y el día lunes, ¿fue lo de Ayelen? No, fue así. El día, bueno, miércoles desaparecen Janet en la barraca. Es el último lugar donde se la ve con el marido. Y Julieta, la chica de Maipú, también el día 21 desaparece. Y aparecen el día lunes en el Algarrobal, en un descampado del Algarrobal, Janet a medio enterrar con cal arriba y dos tiros. Sí, que le da muerte en el cuello, supuestamente. Claro, me parece mal, 48 horas estuvieron al otro día, chicas. Exactamente, sí. Claro. Al otro día, ya en la mañana, temprano, se da a conocer la noticia de la tercera chica que muere en la marcha, el miércoles. Exactamente, muere en manos del padre. Uh-huh. Había denunciado un abuso. Bueno, obviamente las autoridades fallaron los mecanismos institucionales que están previstos para este tipo de casos. Y se tuvo que lamentar la muerte de esta chica. Así que... Pero con eso vamos a hablar ya en la segunda parte del programa con Pilar Prieto. Ella es secretaria de género de la CTA. Así que vamos a estar hablando sobre lo que es ese tema y cómo actúa el Estado, el gobierno, para prevenir este tipo de casos y cómo se para desde lo que fueron estas 3 chicas en 48 horas. También podemos hacer un análisis, ¿no?, de cómo actuaron los medios de comunicación, que en principio, bueno, con el morbo de siempre, y que luego ya cuando después de una marcha multitudinaria pusieron foco en algunos disturbios que se produjeron en la legislatura, en la puerta de la legislatura, puntualmente con momentos donde aparecía la vicegobernadora. Así que bueno, la gran mayoría de los medios puso foco en eso, en los disturbios, que no debe haber sido producido por más de 10 personas. Y bueno, se pasó por encima el verdadero motivo de la marcha, que terminó siendo prácticamente invisibilizado a partir del tratamiento que le dieron los medios, ¿no? Sí, no se destacó la masividad de gente que acompañó la marcha, que fue a reclamar. No solo organizaciones políticas y sociales, sino que la gente, la sociedad en general, decidió salir a la calle y pedir justicia, y sobre todo que el Estado se ocupe de garantizar la seguridad de las mujeres en este tipo de casos. Así es. Bueno, bien. Cambiando de tema, que no... Digamos, no es tanto el cambio del tema, ¿no? Porque también estamos hablando de violencia, que es la violencia estructural, económica, que producen las medidas de este gobierno. Y es que se dieron a conocer los datos del INDEC. bueno, ha dado el INDEC un 32% de pobreza. Son aproximadamente 14 millones de personas. Y un 2%... No. 6% sí. De indigencia. 6% de indigencia. Sí, un dato que me parece que no es menor es que el 47% de los niños argentinos vive en hogares pobres. Ese es otro de los datos que dio a conocer el INDEC. Lo llamativo también es que Macri dio a conocer los números, pero pidió que se juzgue su gestión a partir de este momento. O sea que la cantidad de pobres que se generaron desde el 10 de diciembre en adelante hasta el día de hoy no fueron consecuencia de las medidas llevadas a cabo por este gobierno, sino que es parte de la pesadera. Sin duda, claro, bueno, se hablaba en el gobierno anterior de que la pobreza representaba un 6%, uh-huh. Algo que, bueno, yo entiendo no era tan así. De todas formas hay que analizar el mecanismo por el cual se establece que el 32% de los argentinos son pobres. Y es ahí donde por ahí... Igual. ¿Cómo? No era de desocupación. De pobreza, de desocupación. Claro. Acá estoy viendo un dato de una página, de página 12, que dice que si bien no había estadísticas oficiales sobre la pobreza, en el año 2013 por algunas consultoras privadas oscilaba entre el 19 y el 25%. Pobreza. Sí, también... El reconocimiento de Macri de que su engaño, el engaño de la campaña de estos 9 meses en los que prometió en todos lados a donde fue pobreza cero, hoy por hoy dice que bueno esa meta no va a poder ser alcanzada en 4 años. O sea que es otra de las mentiras, de las grandes mentiras que comienza... El jefe de gabinete se había expresado también en ese mismo sentido hace unos meses atrás cuando estuvo en el Congreso dando explicaciones y dijo que bueno que eso era una utopía, digamos, en la pobreza cero. Algo que es muy cierto, es una utopía claramente, prácticamente imposible de alcanzar, por lo menos en el corto plazo. Lo que sí es, bueno, está en claro que ellos mintieron en su campaña, como han mentido no solo en la pobreza cero, sino en todo lo demás, que justamente no va a un camino hacia la pobreza cero, sino todo lo contrario. La devaluación, las paritarias por debajo de la inflación, todas esas son cuestiones que, bueno, la entrega de las retenciones a los sectores agroexportadores y los mineros y todas estas cuestiones que justamente lo que hacen es ampliar la brecha de la desigualdad entre los sectores más concentrados de la riqueza que manejan prácticamente hoy el país, poniendo a sus delegados en el gobierno, contra los sectores más humildes, empobrecidos, que bueno, que han sufrido no solo a través de la baja del poder adquisitivo, sino que directamente algunos con la pérdida del empleo directamente, como ha ocurrido en todo este tiempo, que bueno, hasta el día de hoy sigue y se entiende que va a poder seguramente otra nueva oleada de despidos cercano a fin de año, así que bueno, en ese sentido. Bueno, pero tenemos que quedarnos tranquilos porque el FMI dice que todo marcha bien. Nos felicitaron al presidente por las medidas económicas tomadas. Es el camino que dice que había que tomar el FMI. Siempre el FMI dando esas buenas noticias y... Nunca coincide lo que es bueno para el FMI, nunca coincide con lo que es bueno para el pueblo, ¿no? No. Leopoldo dice, el FMI elogia, el trío de la CGT concede una tregua, la deuda externa se dispara, la pobreza aumenta, lo mismo que en los 90, o sea, volvimos a los 90 prácticamente, o sea. Sí, hoy buscaba justamente porque quise hacer una relación con respecto a cuándo había sido la última vez que el FMI felicitaba a la Argentina o a algún presidente argentino por las medidas económicas tomadas. Y bueno, el archivo que encontré buscando en internet fue en el año 98. No alcancé a encontrar nada de la Rúa, pero sí encontré de Menem en el 98, que bueno, justamente el FMI destacaba las políticas económicas del gobierno de Menem. Así que bueno, no es para, lógicamente no es nada para festejar que el FMI felicita al gobierno. El tema es que nacional. Bueno, parece que hay que empezar a medir este gobierno a partir de este momento. Me parece que no fuimos gobernados por nadie. No sé si todavía estaba Pinedo gobernando, pero al parecer el muchacho no se quiere hacer cargo de los meses que han pasado, ¿no? Sí, es increíble. Así que bueno. Es increíble. Bueno, otra cosa para la semana que viene, se viene el acto que tanto los radicales que se encuentran en el campo nacional y popular, tanto Leopoldo Moró como Leandro Santoro, el mismo Sergio Palazzo de la Corriente Federal, van a llevar a cabo un acto por los 100 años de la Asunción. Bueno, si bien fue el 12 de octubre la Asunción de Hipólito Yrigoyen, se va a hacer un acto el día 6 en el microestadio de Atlanta, que va a estar abriendo el acto Víctor Heredia, y van a estar los oradores antes mencionados, y bueno, va a contar con la presentación, con el cierre de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy bueno. Así que un lindo acto para celebrar los 100 años de la soberanía popular de nuestro país. Probablemente estemos de viaje entonces para esos días. Y ojalá lleguemos para hacer el programa, ¿no? El día viernes. Pero bueno, relacionado al tema está obviamente la llegada de Santoro a la provincia, que fue justamente también el viernes pasado. Cuestión por la que no pudimos hacer el programa, pero que bueno, no está de más contar cómo salió todo. Tuvo una agenda bastante agitada con el tema de medios de comunicación. Por suerte, la concurrencia a la Facultad de Ciencias Políticas, en específico al auditorio, fue la verdad que genial. Se llenó, estuvo espectacular. Creo que en ese sentido Leandro está tomando un conocimiento en la provincia que bueno, que nos sorprende, por lo menos a mí me sorprende, pasar del año pasado a ser una de las aulas más chicas de la Facultad de Ciencias Políticas, ahora ser el auditorio del BAC. Me parece impresionante el salto que ha dado. Bueno, eso claramente es producto de su exposición pública en medios de comunicación, y bueno, lógicamente su discurso, que es atractivo para muchos sectores, además de bueno, del trabajo que venimos haciendo nosotros en la provincia como Irrompibles. Y después de eso tuvimos la oportunidad de además recibir a compas religionarios de distintos puntos del país, desde Misiones hasta Calafate. Llegaron compás de todo el país y pudimos hacer una jornada federal, por lo menos con representantes de cada localidad donde están los Irrompibles. Creo que el único que no pudo venir Corrientes, Chaco y Tierra del Fuego. Pero en los demás, bueno, pudimos estar, eso estuvo bueno. Y para el cierre tuvimos la peña también con Leandro, donde la verdad que se disfrutó bastante, estuvo bueno, pudimos distendernos mucho más y además charlar ahí con compañeros que se acercaron a festejar una peña nacional popular y democrática. Sí, conclusiones de la charla, me parece que fueron muy buenos los tres oradores que estuvieron en la mesa. Me gustaría destacar la participación tanto de Gustavo Correa como de Guillermo Carmona, creo que los tres oradores, bueno, si bien el título de la charla era Patria Grande versus Patio Trasero, para charlar sobre la coyuntura y el avance de la derecha en la región, creo que los tres disertantes coincidieron en que se necesita la unidad del campo popular para construir una nueva mayoría para enfrentar al neoliberalismo en las próximas elecciones y en lo que va a venir de cara al 2019, ¿no? Creo que fue eso lo más destacado de... Sí, que para... Bueno, por lo menos el punto de coincidencia de los tres disertantes. Sí, en ese sentido, bueno, se quedó claro que el avance del neoliberalismo está en toda la región, que los gobiernos progresistas han sufrido una derrota que, bueno, que seguramente, tanto como lo decía García Linera y como se refirieron los tres, esto no es el fin, digamos, va a venir una nueva oleada de progresismo y en eso hay que trabajar. Allí está como esperanza, ¿no?, la vuelta de Lula en Brasil, esas posibilidades de que, bueno, se va a poder presentar a elecciones finalmente, así que el trabajo tiene que ser conjunto y, bueno, por lo menos se destacaron algunas cuestiones que creo que yo también escuché con esta condecoración que le hicieron a Cristina en Ecuador. Escuché bastante parecido lo que decía Cristina respecto al trabajo que hay que realizar y, bueno, y a las cuestiones que quedaron atrás y que imposibilitaron, digamos, mantener esto que se construyó a nivel regional. La unidad debió ser mucho más profunda y, bueno, se habla de incluso de armar un partido que sea para toda la región. Eso me parece muy interesante y creo que hay que trabajar en ese sentido. Nosotros no sé si comenzamos ya en ese sentido, pero por lo menos tuvimos la presencia de los correligionarios chilenos del Partido Radical de Chile. También fue muy grato, sí, algo para destacar, tenerlos aquí. En la charla, ¿no? Sí. Así que, bueno, construyendo en el mismo sentido. Así que, bueno, por ese lado lo veo bastante positivo y como un puntapié, digamos, a trabajar. Bien, entonces ahora nos vamos a ir a un corte. ¿Hay algún tema en especial, Leo? ¿Qué suena? Que hable la música. Qué bien. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano. Sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado. Dejo que un ángel haga un nido en mi alma. almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Del recuerdo salen de noche a patotear, vos andas descalza y en puntas de calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las migas, a cara de perro estoy extrañando. Seguimos con el programa No Da Lo Mismo por la CTA de los Trabajadores. Qué linda canción que estábamos escuchando, muy bien, Leito. ¿Lo hiciste por Cristina? Y nos vamos a ver a Cristina. Claro, te estaba. El jueves que viene, me estaba preparando. Hay que ir incentivando. Claro, sin duda. Bueno, invitamos a todos los que quieran sumarse, participar. La verdad que es para mí imperdible. Nosotros por lo menos vamos a intentar de acomodarnos para hacer varios en el viaje. Así que, bueno, más que invitados. Marcando la diferencia, ¿no? Nosotros lo festejamos en un acto con todos compañeros. Y la Unión Cívica Radical hace un festejo en Parque Norte, en una cena, que bueno, se cobra entrada, por supuesto. Claro. Supongo que, ahí está la grita, que va a ir el presidente a saludarnos, ¿no? El que representa a los conservadores. Que bueno, será que está conforme que los conservadores volvieron al poder y después del gobierno de Irigoyen, ¿no? Bueno, a través de las urnas, bueno, en ese momento no era ese, el voto no era tan universal que digamos, era bastante solamente para los sectores oligarcas que bueno, que mantenían con una farsa democracia. Así que bueno. María Eugenia Vidal se reunió con... Sí, eso te iba a comentar. Muchos intendentes. Muchos intendentes. Entre precisa la cantidad. Entre ellos... 200, escucho. Uh-huh. Entre ellos estaba Marcelino Iglesias, que lo escuché ayer por radio. Uh-huh. Sí, parece que está conforme. Todo, ¿no? Cornejo también. Aquel que... Sí, bueno, pero eso ya sabemos, viene trabajando desde hace rato. Sí, sí, pero se suponía que Marcelino Iglesias era de los pocos que estaba dentro de la estructura que rechazaba el acuerdo, ¿no? No sé si lo recuerdan, ¿no? Sí, me acuerdo el debate en el séptimo día, cuando Pablo Narváez plantea de... Sí. Y bueno, la foto con Macri, que se lo, en forma chistosa lo dijo, y Marcelino le contestó, yo no quería la foto con Macri. Pero bueno, ahora tiene una con Vidal. Ahora tiene una con Vidal, se quiere sacar una foto con Macri, pero más allá de eso le preguntaron en la entrevista si era el líder el presidente, y dijo que claramente sí. Así que bueno, parece que ya está alineado el muchacho. Sí, bueno, una de las cosas que salieron de ahí, bueno, lo que dijo María Eugenia Vidal era que no nos preocupemos por lo que haga la oposición, sino que preocupémonos por lo que hagamos nosotros. Y bueno, y otra cosa, Corral, el presidente de la Unión Cívica Radical, dijo que iban a redoblar la apuesta en cuanto a la cantidad de legisladores que iban a participar en las listas en las próximas elecciones. Vamos a ver qué tan cierto es eso, ¿no? Veremos. Esperemos que... Vamos a ver cómo queda posicionada la Unión Cívica Radical. Los chicos siguen detrás de los cargos, ¿no? El reclamo es ese, no las políticas de hambre que están implementando, sino la falta de espacios en la gestión. Así que, bueno, siguen en el mismo carril, digamos, de los ideales, de la venta de los ideales. Nosotros desde aquí manteniendo nuestra postura. Con respecto al hambre, la pobreza y todas estas cuestiones, mientras algunos sectores del sindicalismo esperan ansiosos tomar medidas de fuerza, otros sectores esperan tibios, esperan respuestas del gobierno por temas que no son muy relevantes, como bueno, pasó hoy en la reunión del triunvirato de la CGT con algunas autoridades, con algunos funcionarios del gobierno nacional. No se trató el tema de la reapertura de las paritarias. Se criticó directamente el modelo económico. Lo único que se puso en discusión, y le dieron 10 días más al gobierno para traer noticias sobre un bono de fin de año. Bonito. Y bueno, y que el impuesto a las ganancias no agarre el próximo medio aguinaldo. Tal cual. Así que bueno, destacable la posición de Moyano, que se alineó a la posición ya tomada por la corriente federal. Pablo Moyano. Que hay que tomar. Que ya ha comenzado, ¿no? Desde la bancaria a tomar medidas de fuerza que no son un paro, pero sí son unas asambleas que dan corte a la. Está frenando la actividad bancaria. Exactamente. Sí, miércoles y jueves siguen las medidas de fuerza. Un abrazo para todos ellos que están resistiendo desde un lugar que si bien podría estar ser más cómodo respecto a los otros trabajadores, lo están haciendo con mucha fuerza pensando en el total de los trabajadores, en la totalidad de los trabajadores que están necesitando medidas mucho más necesarias como la reapertura. Bueno, ahora nos vamos a ir a un corte, nos ordenamos que ya tenemos invitada, así que volvemos en un rato. Bueno, volvemos con No da lo mismo. Habíamos comentado en la primera parte del programa que íbamos a tener una entrevista. Ha llegado, la entrevistada es Pilar Prieto. Ella es secretaria de género de la CTA de Capital. Así que vamos a saludarla y hablar con ella, bueno, de lo que fue la conmoción en la provincia esta semana por los 3 femicidios que se constataron del día lunes hasta el día miércoles, el día de la marcha, ¿no? Cuando apareció la última chica, Yelén Arroyo, asesinada por su padre, degollada. Bueno, vamos a preguntarle sobre todo cómo es que se plantean ellos y ellas, ¿no?, desde el gremio, con respecto a la actuación del Estado frente a estos casos de violencia de género, como métodos preventivos, digamos. Bueno, buenas tardes, antes que nada, un placer estar con ustedes en este programa. La verdad que nuestra situación en particular de todas las mujeres es acuciante, es preocupante, y con estos sucesos terribles que están ocurriendo en nuestra provincia, mucho más preocupante aún. Estas 3 muertes vienen a sumarse a una estadística bastante lamentable. Estamos ocupando el segundo ranking en femicidios en nuestro país. Esas son las estadísticas que nos dan a través de una ONG que tenemos, que es la única que puede aportar este tipo de datos. Que viene desde Buenos Aires. Bueno, en este sentido que te preguntaba, ¿no?, de cuáles son las respuestas del Estado, digamos, que vos nombraste una ONG, ¿no?, que tiene los datos de femicidios. Uh-huh. También es quien se hace cargo, o sea, una ONG de que se llama Sobran Motivos, que tiene un refugio, ¿no?, para mujeres víctimas de violencia de género. No así el Estado, como debería ser, ¿no? Eso es lo que yo les planteaba recién. Lo preocupante es que la ausencia del Estado, y últimamente casi en toda la parte pública, la ausencia la estamos viendo muy notoria. Nosotros sabemos que el Estado tiene que cumplir y tiene la obligación de cumplir un papel fundamental en todo tipo de prevención. Imagínense que desde el año 93, recién en el año 93 en Viena, ahí surgen los derechos, un reclamo por los derechos de la mujer y en contra de la violencia y el maltrato hacia las mujeres. Recién en el año 99 se empiezan a implementar esos artículos que salen en ese protocolo, y en nuestro país habíamos avanzado bastante en la gestión anterior. Con decirles que el último refugio que teníamos acá en la provincia se cerró. Bueno, ahora con estos acontecimientos, la encargada de género de la provincia prometió algunos refugios, pero son todos, estamos viendo que son promesas, y hasta ahora lo único que nosotros sabemos son especies de espacios transitorios en donde se les dan soluciones solamente de día. Ocupan, por ejemplo, hostel, en la cual albergan a algunas familiares, pero siempre son respuestas transitorias. Claro, sí, por supuesto. Además, no hay que tener valor, ¿no?, para irse, digamos, no es una situación, y mismo para hacer una denuncia, ¿no? vemos ahí en el caso de Ayelen, la chica de 19 años de Ugarteche, que había hecho una denuncia el día 16 de septiembre, muy aconsejada por su amiga. Estuve leyendo ahí en las redes sociales los mensajes que ella ponía, digamos, con mucho valor que ella había tomado, ¿no?, para hacer esta denuncia. Obviamente acompañada, porque no es una situación fácil. Y ante esto, la fiscalía lo que hizo fue darle una restricción de 100 metros a su padre. Y bueno, y ahí tenemos el caso, ¿no?, de otra chica muerta. Y bueno, esto también denota, ¿no?, la presencia, sí, de un poder del Estado, pero que no pudo darle solución definitiva a esto, ¿no? Y producto de las reiteradas violaciones a esta chica de tan solo 19 años, es que tenía un hijo. Uh-huh. Es decir, acá estamos viendo también las falencias de la parte, obviamente, del Estado. Estamos hablando también que tiene mucho que ver, obviamente, con los tres poderes. Acá la parte judicial no está funcionando, los tiempos no están funcionando. Entonces, nosotros estamos viendo que acá hay una totalmente ineptitud, en la cual sabemos que esta chica había hecho las denuncias pertinentes. Atreverse hasta hacer este tipo de denuncias contra alguien que es el progenitor, es la verdad que tener un gran valor y una gran desesperación por el estado en la cual se encontraba. Sí, además no contaban con la presencia de la madre biológica de los chicos. Ella prácticamente estaba a cargo de sus hermanos. Eso también es tremendo, la poca contención que podía llegar a tener. Lo único bueno, esta amiga que aparece ahora, que ha sido quien la ha aconsejado y todo eso. Pero bueno, tenemos ahí rápidamente al gobierno intentando de buscar un chivo expiatorio con la denuncia al fiscal, sí, Sidotti. Sí, que bueno, tiene su responsabilidad lógica, pero no es la única, ni debe ser donde se termine, digamos, el trabajo. Se ha juntado el procurador Ullé también con la vicegobernadora para hacer un relanzamiento de lo que son las unidades fiscales que atienden la violencia de género, que bueno, que recién ahora están despertando tarde ya con una víctima que tiene específicamente con el tema de las denuncias, y con otras dos víctimas que hacen también, creo yo, otras cuestiones que ya tienen que ver con lo cultural, ¿no?, propio de una sociedad conservadora que, bueno, que lógicamente está dentro de un sistema patriarcal que bueno, da que estos casos sigan ocurriendo, y que bueno, que es un trabajo que por ahí desde el Estado se debe trabajar más a fondo, quizás, entiendo yo, a través de la educación. ¿Vos cómo ves las herramientas que puedan ser útiles para que esto vaya desapareciendo, por lo menos? Quizás no sea en el corto plazo, pero sí ya pensando más en el largo plazo y con medidas efectivas, ¿no? Por eso yo les decía que se había avanzado bastante con respecto a este tema de género. En las escuelas teníamos un plan de educación sexual integral, el llamado ESI. Se estuvo implementando, llegó mucho material a las escuelas, pero todo tiene que ver quiénes las implementan, es decir, y de qué manera las implementan. Están buenas las intenciones, pero cuando llega, digamos, al alumnado, es como que ahí quizás hay falencias. pero bueno, la intención era esa, y no era ver la educación sexual solamente como una cuestión sexista, sino que era una cuestión más integral, así como lo decía el proyecto. Pero lamentablemente eso quedó ahí en el tiempo, quedó en stand-by, y nosotros vemos que eso es lo que realmente vemos que volvemos a reclamar. Queremos que realmente la ley que nosotros tenemos, que fue sancionada, la ley 26.400, la ley 26.400, y me olvido el número, 26.485. Esta ley, nosotros la queremos, esta ley que es de la ley contra la violencia de la mujer, queremos que se siga reivindicando. Esta ley fue sancionada. Entonces, nosotros hemos presentado un petitorio, se presentó desde el Frente de Mujeres, se presentó el petitorio, pero en realidad no tendría caso presentar ese petitorio si realmente esta ley estuviera cumpliéndose, por más que haya sido sancionada. Claro, no está aplicada. No está aplicada, exacto. Y hablabas ahí de la implementación de las leyes esta como de educación sexual. Uh-huh. Y hablabas, obviamente hablábamos de la escuela, y quienes tienen que transmitir a los niños, a los jóvenes en las aulas. Hay que decir que se mezcla mucho con lo que pasa, que hace muy poquito salieron desde el gobierno a decir que los docentes trabajan solamente 4 horas diarias, sin tener en cuenta que muchas veces es el único lugar de contención que tienen muchos niños y niñas, adolescentes que transitan por justamente estos casos, y es por ahí los lugares donde se logra advertir, digamos, es el único la única institución de parte del Estado que puede a veces prevenir muchos de estos casos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el abuso de intrafamiliar, digamos. Y sin embargo se desprestigia ese trabajo, ¿no?, que hacen diariamente, y que bueno, que puede ser por lo menos pensado a largo plazo como una de las herramientas más importantes. ¿Vos cómo ves que en ese sentido actúa? En general vemos que casi como un eslogan, porque en general se escucha esto, que la educación es la base de toda sociedad. Uh-huh. Pero en realidad es así, y no es un mero eslogan, sino que tenemos que ver que donde realmente se producen las verdaderas transformaciones es en la escuela. Parte desde la escuela. Nosotros podemos tener una familia muy bien conformada, pero quizás todo lo que es la parte social no se la da a la familia. O también podemos tener familias desmembradas o familias que es un solo integrante más el hijo. Uh-huh. Y bueno, pero la escuela es la que te va a producir esa gran transformación y prepararte a esa persona como un verdadero ciudadano, como un ciudadano que se va a desarrollar en esta sociedad tan cambiante. Tal cual, sí, es como que va homogenizando, digamos, la sociedad a futuro, va trabajando sobre los chicos en este tipo de temáticas, como se ha hecho y se ha empezado a trabajar desde el tema ambiental y todas esas cuestiones que están siendo bastante atendidas. Muchos de nosotros que tenemos hijos aprendemos muchísimo de lo que ellos están aprendiendo y transmitiendo a través de la escuela. Es una pena que el gobierno lo tome como algo que no se trabaja, que solamente son 4 horas las que tienen, y que por eso son los sueldos más bajos en la pirámide, digamos, de los trabajos. Claro, te diría que es increíble que es una de las profesiones de la cual todos saben. Me llama la atención que todos opinan de nuestra profesión. Y no es solamente enseñar, sino que la parte pedagógica tiene mucho que ver, tiene que ver cómo, qué didácticas vas a emplear, y no es estar solamente 4 horas, sino que es prepararte para un grupo que es demandante, prepararte para todas las los requisitos. Son las 8:00 en punto. te surgen de las políticas educativas del momento. Entonces no es solamente 4 horas, es 4 horas y continúas en tu casa más con lo que te, los quehaceres domésticos y familiares. Sí, también hay escuelas, digo, particularmente mi compañera Florencia hace teatro social en la escuela, sobre todo, y tienen una obra de apuntada a la violencia de género, Sodoma, el Club de las Mujeres Muertas. Bueno, esto también insta a cada institución, ¿no? No se hace integralmente, digamos, desde el gobierno, desde el Estado, sino es cada profesor quien contrata a para hablar, ¿no?, de estos temas. Así que está, sí, bueno, porque se generan debates entre los chicos y bueno, seguramente en otra oportunidad. Y tiene mucho que ver también esto. ¿Quién es el que transmite los conocimientos? ¿Cómo los transmite? Tiene que ver mucho tu formación como persona, porque también tenemos personas, tenemos docentes, profesores, que quizás tienen muy arraigada ciertas costumbres, y todo predomina en la forma en la cual vas a enseñar, vas a transmitir esos conocimientos. Entonces también tiene que ver tu punto de vista digamos religioso, y todas esas cuestiones tienen mucho que ver. Por eso que tendría que ser una buena formación, quizás también darnos a los docentes y con mucho tiempo de dedicación, una formación en servicio que requerimos los docentes para poder realmente transformar a estos jóvenes y darle lo que realmente necesitan. Claro, además esto, digamos, es una pata fundamental de la cultura, ¿no? El sistema educativo, y bueno, como bien señalabas, también la formación religiosa. Pero hay otra cuestión fundamental, que es la mirada que los chicos adolescentes, digamos, pasan gran parte del día o en la calle, además de la escuela, o viendo televisión. Y justamente a través de esto, cuando van adquiriendo pensamientos no machistas, sobre todo en publicidades de cerveza, de perfumes, sobre todo algunos productos que utilizan a la mujer como una cosa, ¿no? Por eso, digamos, después es quien toma este mensaje, digamos, y después quien va a pensar que es una propiedad, que es una cosa, la mujer, y tiene la potestad de hacer con ella lo que quiere hasta el punto de asesinarla, ¿no? Sí, con respecto a lo de los medios de comunicación las publicidades, todo esto que tiene que ver con la comunicación, me pasó algo especial el día miércoles cuando se hablaba, ¿no?, de la marcha ya, con las dos chicas fallecidas, asesinadas, y la aparición de la tercera en la mañana de ese día. Bueno, yo estaba escuchando cuando la noticia salía en vivo, desde una radio muy conocida, de un grupo de medios muy conocido de la provincia, daban la noticia, obviamente con mucha tristeza, muy acongojados y todo eso, pero inmediatamente después de dar a conocer la noticia y de que esto iba a ser una marcha, ya se hablaba de todo eso, inmediatamente después de eso vino una sección de chistes que tienen, donde sí, se hicieron dos chistes en esa sección, y los dos chistes tenían que ver con justamente hablar sobre la mujer. Uno de ellos era el que recuerdo así rápido, es sobre que una pareja, la mujer le decía al esposo, habían ido a un zoológico y le decían, ahí está un familiar tuyo, señalando a un elefante. Y el hombre le contestaba, sí, mi suegra, ¿no? Y siempre utilizando a la suegra, ¿no? Como método, y eso también es transmitir desde lo cultural, ¿no? Que se repite muchísimo en la calle, uno escucha muchísimos chistes que tienen que ver justamente, que parecen algo que no tiene mucha importancia, pero que colaboran justamente a el sentido común, el sentido reinante que está en la sociedad. Me tomé la molestia y quizás de leer un montón de artículos, pero en realidad de artículos periodísticos, y resulta que en realidad me quedé con el de una compañera que escribió más que nada definiendo los femicidios, que los femicidios no son delitos de índole privado, son el máximo atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Es el último eslabón de una cadena de violencia cotidiana que sufrimos las mujeres. La idea nuestra es una lucha en cambio de paradigma en la imagen que se transmite de las mujeres, contribuyendo de esta manera a erradicar las desigualdades de género e impulsando una comunicación inclusiva que permita desnaturalizar la subordinación de las mujeres en la sociedad. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de lo que son los medios de comunicación. Sin duda. Los medios de comunicación realmente son los que nos están todo el día o informando o bombardeando o transformando lo que es en realidad nuestra propia realidad. Sí. Bueno, se nos termina el programa. Mandamos saludos a quienes nos están escuchando, como siempre a las compas religionarias de Rompibles en especial, y bueno, un gusto haberte tenido, seguramente espero volver en algún momento, y estoy a su disposición cuando ustedes lo requieran. Perfecto. Sin duda, no tener que hablar sobre estos temas cuando ocurren estos hechos. Tenemos que darnos estas charlas más seguido para justamente intentar de cambiar este mensaje que por ahí los medios hegemónicos no toman en cuenta o lo transforman, como bien vos decías, en algo negativo. Seguro. Además, quería hacerte una última pregunta, ya que el fin de semana que viene está el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, digamos, y ¿cómo habías visto, bueno, los medios hegemónicos de comunicación hicieron foco en el final de la marcha, lamentable, con los hechos de violencia sobre la vicegobernadora, insultándola, y bueno, a raíz de un comentario del padre de una de las víctimas de Coni, falleció en Ecuador, digamos. Pero a lo que iba con esta pregunta es cómo pensás que se va a desarrollar, sobre todo la marcha, teniendo en cuenta que el año pasado en Mar del Plata también terminó con represión. ¿Cómo crees que va a ser este año, digamos, gobernando el país? Bueno, el año pasado, la derecha, ¿no? Exacto, sí. El año pasado, la cual tuve la primera vez que participé, te puedo decir que fue muy enriquecedor. Una diversidad de testimonios de mujeres de todo el país impresionante que te enriquecen, como les decía anteriormente. En realidad, lo que ocurrió es lo que generalmente los que somos militantes en distintas organizaciones sociales o sindicales, sabemos que siempre van a haber grupos que quizás un poco como que son más, exacerban ante ciertas actitudes de las otras personas, pero fueron casi más hechos aislados, y lamentablemente los medios mostraron lo negativo de esa marcha. Como te reitero, fue enriquecedor porque compartir con compañeras desde La Quiaca hasta Ushuaia compartir realidades distintas fue muy enriquecedor. Lo que pasó ahora, lo que pasó en esta marcha, en realidad nosotros podemos decir que el pueblo de Mendoza y todas las organizaciones que convocaron a esta marcha fue impresionante, más de 10.000 manifestantes en la marcha, pero también coincidió con algunas cosas como que era el día del hincha de River, entonces fue todo como una mezcla, pero ya esas vallas nos incitan. Y más a los jóvenes, quizás a los que no somos tan jóvenes podemos manejar, pero a los más jóvenes ya incitan a la violencia. No es justificar la violencia, sino que incitan. Ya el mensaje de ellos, que es negar y no dar respuesta, ya es violento. Entonces, pero puedo decir que la marcha fue muy, muy buena. Y esperemos que tenga alguna respuesta, pero que sea pronta. Que sea positivo, sí, sin duda. Bueno, ahora sí nos despedimos. Nos escuchamos el próximo viernes, si es que llegamos del acto. Así que, bueno, un abrazo grande para todos. Chau.